en ese último bloque de organizado acá por los compañeros de DTL y Radio Semilla, en el local de Radio Semilla, en la fábrica recuperada IMPA, cuarto piso a la izquierda. ¿Y con quién estamos? Y bueno, nos vamos a comunicar ahora con el compañero Ángel Cáceres del SUTEBA Matanza. Hola, Ángel. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, hola, bien. Hola, Ángel. Bueno, bien, buen día. Contanos cómo está la situación en el SUTEBA. Bueno, tal como habíamos ya publicado, difundido por la página del sindicato y por las redes alternativas que tenemos para informar, tenemos una grave situación desde el punto de vista salarial de los docentes, más allá del acuerdo que, bueno, desde la seccional Matanza se ha rechazado en su momento en asamblea por insuficiente y por una serie de cuestiones. Tenemos que informar que se empezó a utilizar el nuevo dispositivo para control de licencia, de ausencia y de lo que es el contralor docente, ¿no es cierto? Eso implica de que, bueno, está digitalizado, pero trajo muchísimos problemas con, no solo con el pago de los sueldos en tiempo y forma, sino con descuentos realmente siderales. Tal es así que tenemos compañeros que han recibido descuentos, por ejemplo, de día de paro, estando en uso de licencia o estando con ART o inclusive no haciendo el día de paro, digamos. Eso, y después tenemos que siguen los problemas de infraestructura en muchas escuelas de La Matanza, con corte de suministro de gas, con algunas filtraciones, con filtraciones también de humedad y el frío que no para, bueno, un combo de cosas que no se cumplen con lo propuesto, lo que quisieron pactar desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense. Bueno, estamos en ese trance. Entonces ayer hubo una asamblea, se convocó asamblea justamente por el motivo del gran descontento que hay de la docencia. Ángel, ¿esa asamblea era de Matanza o de todo Buenos Aires? Sí, de La Matanza, sí. Por lo menos en la sección de Matanza, como así ven en otro distrito, multicolores se han convocado a reuniones de delegados y asamblea, producto de bueno, del ejercicio que permanentemente lo tenemos en estas seccionales, pero sí, justamente también se juntó, digamos, con este descontento generalizado, con una gran cantidad de compañeros que vinieron a expresar su bronca, su descontento, su indignación por el incumplimiento que está haciendo la gobernadora Vidal y la Dirección General de Cultura y Educación, pero también con el acuerdo firmado del SUTEBA y los gremios que están dentro en el marco del FUD. El FUD es el frente docente, ¿no es cierto? Sí, claro, el Frente de Unidad Docente Bonaerense, que aglomera los sindicatos más importantes de la provincia de Buenos Aires, que firmaron el acuerdo con Vidal y que nosotros lo hemos denunciado, pero también lo hemos rechazado por unanimidad aquí, al menos en SUTEBA Matanza y en otro distrito también. Y digamos, todos estos incumplimientos en los pagos que vos mencionás, ¿se han dado también en otros distritos de la provincia de Buenos Aires? Sí. De hecho, tuvo que tomar carta en el asunto, de alguna manera, nuestro secretario general, Roberto Baradel, realizaron una conferencia de prensa. Ni bien ocurrió esto de las informaciones que tenía, relevando de los distritos de la provincia de Buenos Aires, tanto desde el día viernes, y entonces se anunció una conferencia de prensa, se realizó la conferencia anunciando, bueno, una movilización ayer de parte del SUTEBA provincial, lo cual nosotros participamos también. Ayer vinieron acá a Capital Federal, ¿no? A la Casa de la Provincia de Buenos Aires, bueno, reclamando el pago en tiempo y forma y otra serie de cuestiones que viene al caso también, pero bueno, como siempre nosotros lo anticipamos, de que marchar a un lugar donde no hay ningún tipo de solución, la verdad que es más un acto, un testimonial, digamos, pero igual marchamos, fuimos, participamos. Yo creo que en estos casos puntuales y en estos casos concretos hay que ir al lugar de los hechos, donde es de recursos humanos de la ciudad de La Plata. Es ahí donde cargan los sueldos. Ajá, es ahí donde se liquidan los sueldos. Exactamente. Y por eso ayer en la asamblea, bueno, después de varias actividades a la tarde, intensa, porque vinieron muchos compañeros con sus reclamos pertinentes, con su papel, etcétera, bueno, se votó marchar a La Plata el día viernes, y presentar el combo que tenemos acá en Matanza, que es muchísima la cantidad de gente que nos ha cobrado en tiempo y forma, que ha recibido descuentos realmente inaceptables, y una cantidad importante también de gente que no ha cobrado el sueldo inclusive desde marzo. O sea, estamos hablando de problemas realmente gravísimos. Es muy grave, me imagino, con esta situación económica y no cobrar el sueldo. Ese problema, Ángel, lo hemos escuchado tantas veces, decir que se liquida mal los sueldos de los docentes, ¿no? Es recurrente. O que no se liquidan en este caso. Claro, sí. Bueno, nosotros sí sabemos de que, y conocemos, porque los que trabajamos en la docencia sabemos que también hay errores administrativos, como en todos lados. Suele haber equivocaciones, pero no es la generalidad. Claro. Acá estamos hablando de un real y un ajuste concreto. En un número importante de docentes. Claro, es un ajuste con todas las letras, porque obviamente están sacando todo el dinero que quizás necesitan, a lo mejor para actualizar un porcentaje salarial que será en los meses próximos. Creemos de que sacan de ahí, por ahí, el dinero para poder después hacer una evolución simbólica, porque en realidad no, con la inflación que hay no lo notás, no. El aumento tampoco es, no, realmente no lo vimos, porque cuando comenzó el conflicto a principio de año, digamos, la inflación era de alguna manera, y ahora ya con el pequeño monto que por ahí concedieron a los de acuerdo a la paritaria salarial, no se la ve realmente. Claro, y escúchame, el viernes van a ir digamos de otros distritos también a La Plata. Sí, ahí se está coordinando, pero sí sabemos de que varios distritos van a marchar a La Plata también, a Recursos Humanos y a la Dirección General de Escuela. Sí, a nosotros siempre nos acompañan los resto de los distritos multicolor, pues buscamos a todos los que quieran venir, porque es un problema que es general. Y suele venir el distrito de Tigre, de Lomas, compañeros que vienen de Escobar también. Claro, y digamos la dirección del SUTEBA no organizó esto de ir a La Plata, lo hacen los multicolores, ¿no? Claro, sí, por ahora se votó así, porque creemos que, bueno, acá se tomó como base el lugar donde se origina el problema. Bueno. Donde uno puede ir a reclamar y ahí puede recibir mínimamente las soluciones, las cargas al menos de los compañeros que nos cobraron. Claro. Bueno, claro. Compañero, vamos a quedar en contacto para ver cómo sigue esta situación, vamos a seguir el asunto y bueno, deseamos que puedan lograr esto que necesitan tan importante, que se paguen los sueldos a los compañeros y que se devuelvan todas las cosas que no corresponden, que han descontado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, gracias por el espacio y bueno, esperemos que esto también tome relevancia en los medios, en todos los medios, porque es gravísimo y es parte también de la política de ajuste. Así que bueno, buenísimo que nos hayan comunicado y les agradecemos un montón con esto. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.